prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Teca, teca. Estamos en antena, hoy es día 16 de marzo de 2015, en programa número 37 y estáis escuchando radiola.org si estáis en el día indicado, a la hora indicada. Y si no corresponde con lo que habéis oído, seguramente estéis a través de Radio Topo en el 101.8 para Zaragoza o de Radio Bala en el 106.4 para Manresa, o bien en un podcast que viaja en algún dispositivo portátil o en vuestro coche, o en vuestra radio, o en el ordenador, mientras trabajáis y os distraéis, como hace Raúl cuando lleva los controles. O también podéis volcarlo a un casete. Eso sería, ¿sabes?, muy útil. Sí. Es una buena aplicación y una buena forma de disfrutar del programa de hoy, que viene muy interesante. Tenemos unas grabaciones como crimen, unas grabaciones telefónicas muy entretenidas, una sinfonía de costureras, tenemos un laboratorio de barandilla y bandeja, la doble B de cada día, que se suele decir, ¿no? Supongo. ¿Supones? ¿No te habías traído la máquina de sonidos? ¿No hay un sonido para la doble B? Venga, es que dale. Estoy un poco lento con esto, la verdad. Ya te veo, ya. Dale, ¿cuál será el de acierto, este? Seguro. No, no parece. No sé, este. Puede ser. También hoy tenemos a Felipe de Cemos 98, que nos va a contar acerca de ese adiós al festival. Y tendremos a Jaime de los Ríos de Arteclav, que podréis navegar hacia arteclav.org para encontrar más referencias, y que nos va a contar acerca de lo que hacen también en el programa de hoy. Y un montón de otras cosas que no sabemos si entrarán, así que va a haberle que dar un poco de ritmo. ¿No tienes nada preparado para el inicio? ¿Algo de ritmo? Por ejemplo. Si el mar es infinito, si el mar no tiene redes, si el alba es toda roja y el ocaso es todo verde, si la selva es lujuria y la luna es caricia, si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida, si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar. ¿Qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una mesa a la que le falten las patas, mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de sarna, mientras haya un contable tosiendo, mientras haya un concierto de perros, mientras haya una sola persona a la que los bancos dejan sin techo, debemos Jeroma, pastillas de goma. Comienza la idioteca. Sabes que Naranjito, nuestro público del anterior programa, aquel estupendo armonicista, que fue un tormento que no hacía más que repetir hasta gastar las cintas de MCD o de Parabellum, de puncarradas de los 80, se convirtió en gran fan de Nacho Vegas recientemente. ¿Qué le pasa a la gente? Naranjito, dices. Sí, se hace mayor. ¿Sabes? Me pareció que venía en el metro porque oía una armónica de fondo y pensé en él. Sí. Joder, pues no sé qué pasa. Esta era una canción que ya sonó, la has reconocido. Sí. Sí, bueno, sí, es sí, otra sí. versión, ¿no? Porque sí, sonó por otros motivos. Sí, sí, sonó en directo, en una versión que liberaron tiempo antes, en un vídeo de una acción en Cajas Tour, donde entraba con un grupo de gente, Nacho Vegas, que encanta, a tocar la serenata, mientras se ponía nervioso el director de la sucursal. Así que... Pero porque era fan. No, Claro, todos los fans se ven muy afectados cuando entra Nacho Vegas por la puerta. ¿Sabes que hemos recuperado alguna de aquellas cintas, no, perdidas? ¿De qué tipo de cintas me...? Ah, vale. Sé por dónde vas. Hablo de unas cintas que sonarán a lo largo del programa, pero antes nos vamos de efeméride, que es lo propio. Billones de personas en riesgo de perder la audición. El pasado día 3, o lo que es lo mismo, el día siguiente a la emisión de la última idioteca, tal vez la fecha no sea casual, era el día... Sí, sí. Era el día del cuidado del oído. Hay que cuidarse mucho los oídos. Sí, yo hoy, después de leer un poco así sobre el tema, decidí no venir con el Spotify reventando el metro y tal. Ay, ay. Yo creo que esto de 1,1 billones, a pesar de que el artículo está escrito en Suiza, según pone aquí, se refiere a unidades de medición americanas, ¿no? Deben de ser la diferencia entre billones y millardos, porque En unidades de población estamos hablando. Sí, sí, 1,1 billones, creo que no es posible. No serán sé, 1,100 millones de... Digo yo que sí, ¿no? De jóvenes y adultos están en riesgo de perder la audición, según señala la organización WHO, debido a la exposición a niveles de sonido, pues sobre todo en entretenimiento, lo cual ya es dramático, como club de noche, bares o eventos deportivos. También la exposición... a los MP3, los auriculares, todo ese tipo de cosillas que uno lleva para aislarse del mundo, te pueden terminar dañando el tímpano. Yeah. Es un tema preocupante sobre el que hemos trabajado duro en el día de hoy, así que hemos preparado un estupendo test y unos consejos que a todos vienen bien. Hello, would you like to try a hearing test for high-pitched sounds? Please make sure that you carry out the test under quiet conditions, without any background noise, and of course, don't forget to use enclosed headphones. Pause the video as soon as you start hearing a high-pitched sound in order to see your results. Starting in 5, 4, 3, 2, 1. Thank you very much, and please remember that results using this test cannot be regarded as clinical data. Yeah. escuchando un delay. Hola, ¿qué tal? Los zumbidos en los oídos científicamente son llamados acúfenos y son más frecuentes durante los 40 o 50 años de edad. Antes de esa edad ocurren de manera momentánea. El acúfeno también es conocido como tinnitus y es un sonido que solo lo escucha una persona en el interior de su cuerpo. El sonido puede ser más fuerte donde hay mucho silencio y cuando la persona se distrae, el sonido disminuye. Estos zumbidos están relacionados con la pérdida de la audición. No es algo obligatorio, pero sí puede ser un indicio. A veces también se deben al estrés, hipertensión o trastornos psicológicos. Aunque existen medicamentos para combatirlos, el alivio durará muy poco y puede tener efectos secundarios. Si quieres ahorrarte estas molestias y los costosos tratamientos, prueba con nuestros remedios caseros para el zumbido en los oídos. Calor. Aplica un trapo, previamente calentado por medio de una plancha, y ponlo de inmediato, antes que se enfríe, sobre el oído donde se siente el zumbido. Limón y pipas de girasol. Calienta medio litro de agua, un limón troceado, 3 cucharadas de pipas de girasol peladas y una cucharada de miel. Remueve constantemente durante 10 minutos. Huela el líquido y conserva en un recipiente hermético. Toma 2 vasos a diario, durante 60 días. Muérdago. Prepara un cocimiento durante 15 minutos de una cucharadita de ramas y hojas por taza. No sobrepases la cantidad de 5 gramos como máximo al día. Levadura de cerveza. Toma 2 cucharadas de levadura de cerveza diariamente mezclada en un jugo de tomate. Fenogreco o alolva. Macera 2 cucharadas y media de semillas de fenogreco o alolva en 3 tazas de agua fría durante 8 horas. Pasado ese tiempo, remueve un poco la mezcla y bebe una taza. Jengibre. Prepara una infusión de una cucharadita de jengibre por taza de agua. Toma hasta 3 tazas al día. Arándano. Prepara una infusión de una cucharadita de frutos secos por taza de agua. Puede ayudar a reducir el zumbido producido por problemas de mala circulación. Ginkgo biloba. Toma una infusión elaborada con hojas de ginkgo biloba 3 veces al día, lo cual aumentará el riego cerebral y actuará positivamente sobre el zumbido de oídos. Y esto es todo en este vídeo. Espero que estos consejos te puedan ayudar. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a mi canal para recibir las novedades sobre salud, belleza y remedios caseros y naturales. Estos remedios naturales pretenden ayudarte a estar informado o informada, pero nunca deben sustituir una consulta médica. Te espero en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Estás escuchando un delay. We're in the Sacromonte in Granada in the first week of September. It's still warm, but this evening the air is already cool with fall. Across the way, the Alhambra is in the dark. Presently, tourists will be seeing it by moonlight. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yeah. Y el Festival CEMOS 98 se ahogó. 17 años es lo que hemos conseguido, vamos a decirlo sin anestesia. El próximo será el último Festival CEMOS 98. Nos ahogamos. Hasta aquí hemos llegado, estamos cansadas y tristes. Así comenzaba el comunicado que desde el Festival CEMOS 98 lanzaban hacía unos días, hace unos 4 días, a primeros de marzo. Y tenemos al otro lado del teléfono a Felipe, miembro del equipo coordinador de CEMOS 98, para que nos cuente. Hola, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Pues por aquí, digiriendo las noticias para los que considerábamos CEMOS 98 un festival de referencia. Ha sido un texto clarificador, pero que deja entrever las muchas dificultades que habéis tenido que sobrellevar en los últimos años para llevarlo a cabo y que al final han terminado haciendo que de una u otra manera, más que tirar la toalla, decidáis dedicar las fuerzas a otros menesteres, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una decisión bastante dura, porque realmente para nosotros el festival, haciendo la analogía de que no llegó a la mayoría de edad, es una especie de hijo o de hija. Es decir, no, nuestra madurez profesional realmente ha ido a la par con el crecimiento del festival. Es decir, yo, por ejemplo, que vine de Canarias a estudiar aquí a Sevilla y que al principio me involucré con CEMOS de manera puntual, pues poco a poco se fue convirtiendo en un trabajo, y realmente es que muchos de nosotros no hemos conocido otro trabajo, con lo cual es nuestra escuela. Y ya, digamos, la relación con las instituciones que apoyaban el festival se ha ido deteriorando en los últimos 5 años, no solo por una falta de apoyo económico y de la crisis, sino también porque no entienden el proyecto y no hablamos el mismo lenguaje, y ya estábamos llegando a una situación de indignidad profesional para hacerlo. Entonces, han sido 2 años muy difíciles en los que prácticamente nos planteábamos no hacerlo, pero ya en esta última edición lo que hemos decidido es, bueno, hacemos la última y ya descansamos, porque además es un formato que desgasta mucho, requiere de mucha energía, y también hacer las cosas bien y cuidar los detalles requiere de unos recursos económicos, pero también emocionales, que ya sentimos que no tenemos. Entonces, CEMOS 98 como proyecto seguirá adelante, pero desafortunadamente el festival pues no se va a hacer más. Para aquellos que no conozcan qué es CEMOS 98 y sobre todo la importancia de ese festival que celebrabais en Sevilla, cuéntanos un poco un resumen o qué vivencias te quedas de estos últimos años, estos 16 años que habéis celebrado festival y en los que habéis ido creciendo como grupo y ha ido orbitando un montón de gente alrededor de CEMOS. Pues bueno, principalmente en el texto decíamos una cosa que suena como muy naif, pero que realmente muy sincera, y es que desde el principio el festival fue un espacio para aprender de otras personas. Entonces, inicialmente estaba muy vinculado al audiovisual, y teníamos una convocatoria de vídeos que llegó a recibir vídeos de más de 50 países. También inicialmente estaba más pegado a un pueblo, al Viso del Alcor, que es donde nació, y posteriormente se trasladó a Sevilla. Tuvo mucha relación también siempre con nuevas tecnologías, las eternamente nuevas tecnologías, y de ahí comenzamos a vincularnos muy pronto con todo el movimiento de cultura libre, software libre. Entonces, de alguna manera, conforme también la crisis iba aumentando, pero no solamente por eso, sino porque siempre hemos tenido una visión de la cultura bastante politizada, de la cultura como una herramienta para la transformación social y no para el puro entretenimiento, que por supuesto entretenimiento lo seguirá siendo. La cuestión es que genere otras cosas, que genere reflexiones, que genere tejido social, que genere comunidad. Entonces, bueno, a lo largo de estos años, entre esas tres ramas de cultura libre, innovación social y nuevas narrativas o audiovisual contemporánea, se han movido. Ha sido un festival muy ecléctico, donde hemos programado siempre atendiendo a un tema que escogíamos cada año. Es decir, ha habido años que estaba dedicado a nuevas formas de educación, Ha habido otro que está dedicado a nuevas formas de televisión. El año pasado fue, por ejemplo, la representación de los migrantes en los medios de comunicación. En fin, ese, digamos, eclecticismo y versatilidad también es algo que llegó a ser muy positivo, porque abordábamos contenidos muy críticos y éramos bastante, yo iba a decir respetados, pero más bien ignorados por las instituciones. Pero eso era algo positivo, puesto que hemos llegado a hacer contenido muy crítico, sin ser cuestionados por ello, porque se entendía que, bueno, Semos era un proyecto muy particular y se le dejaba hacer. Pero, bueno, hasta llega un punto en el que ya no podemos. En parte, el texto, que resume muy bien y que recomendamos que todos lean en cemos98.org, habla de ese estrangulamiento económico y de cómo un festival que en 2008 pues llegó a tener un presupuesto de 200.000 euros pasó en 2014 a pues solamente tener 34.000 euros para realizar las actividades que allí se llevaban a cabo y para dar vida al proyecto. ¿Cómo ha sido este proceso de abandono, o cómo habéis notado vosotros o qué males destacáis dentro de la financiación a este tipo de iniciativas a la cultura, que al menos en el texto recogéis algunos de estos errores o desencuentros que se producen cuando intentas presentar un proyecto como este a la administración o a espacios públicos? Pues mira, justo hoy teníamos una reunión por la mañana con una de estas instituciones que apoya, y bueno, es muy curioso porque a raíz del anuncio, como ha habido muchísima movilización y digamos que ha habido también voces autorizadas dentro de cultura, o no solo dentro de cultura, que se han manifestado lamentándose y tratando de ejercer cierta presión, normalmente cuando solicitamos una reunión suelen tardar de 6 a 8 semanas en concederla. Entonces, esto es simplemente un ejemplo sintomático que demuestra que somos poco importantes para estas instituciones. Pero lo cierto es que muchas veces, por incidir en lo que dice la carta, no es una cuestión de dinero. Es decir, lo más paradójico de nuestra trayectoria en los últimos 3 o 4 años es que conforme íbamos tejiendo una red europea y trabajando con nuevas instituciones que sí entienden cuál es el trabajo que hacemos, que no les suena al chino que queramos intentar relacionar la plataforma contra los desahucios con proyectos de remezcla audiovisual, por poner un ejemplo, pues mientras que obteníamos mucha interlocución y legitimidad por parte de entidades fuera de España, hasta el punto de que hemos sido invitados a formar parte de una comisión mixta que va a asesorar a la Unión Europea sobre temas relacionados con Procomún y bienes comunes digitales, aquí en España y concretamente en Andalucía, nunca nadie nos ha preguntado exactamente qué es lo que hacemos. Es decir, muchas de estas instituciones que apoyan el festival solo se preocupan por la rueda de prensa, solo se preocupan por aparecer en la fotografía, y les vale simplemente con una interlocución, con una aportación económica. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de esto, es que, claro, un evento cuya función es hacer de Sevilla una ciudad menos casposa, que ya es bastante conservadora, y traer, digamos, a ciertos artistas, pensadores o proyectos de fuera de España, es evidente que cuando te confirman un presupuesto con menos de 2 meses, como ha sido el caso este año, de empezar la actividad, es muy difícil poder hacer ningún tipo de cábala ni de planificación, y por tanto es muy difícil conseguir que venga alguien que tiene una agenda, que normalmente suele trabajar con 6, 8 meses o un año de antelación. Entonces al final nos hemos sentido un poco arrinconados y abandonados, y prácticamente estábamos programando cada vez más a personas que tienes, o proyectos con los que tienes la confianza para pedirles cosas en condiciones que sabes que no son las normales. Es decir, pedir a alguien que prepare una conferencia con menos de 2 meses, sabiendo la forma en que trabajamos nosotros, que normalmente pedimos que no sea un bolo, es decir, que se haga algo que sea singular, que se prepare bien, pues es muy complicado. Entonces, bueno, ahora se hacen los sorprendidos, y ahora hay como llamándonos a la puerta muchas de estas instituciones, pero también somos conscientes de que van a seguir sin entenderlo, que van a, simplemente tienen que hacer esto porque vienen las elecciones, las autonómicas en Andalucía y las locales aquí en Sevilla, y este nerviosismo es propio simplemente de no perder rédito electoral y de... porque entendernos en sí no lo entienden, así como no entienden que no es una reclamación única y exclusivamente nuestra, es decir, es una cuestión que pasa con cualquier proyecto de cultura que esté preocupándose por lo que está pasando socialmente, es decir, hay un abandono de este tipo de prácticas por parte de muchas instituciones a muchos niveles, e insisto, no es solo una cuestión de aportación económica, porque aquí en Sevilla, por ejemplo, tenemos muchísimos espacios vacíos, equipamiento que público que podría ser puesto a disposición de proyectos como el nuestro, y no se hace, con lo cual eso es una cuestión de falta de voluntad política y falta de imaginación y de inventiva administrativa, es decir, están más preocupados por otras cosas. Este año sí hay festival, del 15 al 18 de abril se celebra la edición número 17, y la última, ¿qué es lo que tenéis pensado para despediros? Pues vamos a tratar de, como decíamos en el texto, convertirnos en marea. Los 4 o 5 últimos años hemos tratado de escoger temas que estuvieran pegados de alguna manera a la actualidad política, no la actualidad política de los grandes medios de comunicación, sino a la revolución democrática que parece estar viviendo el país. Entonces el título del festival es Caring for the City, Reclaim the Commons, que es cuidando la ciudad, reclama los comunes, y de alguna manera pues viene a poner sobre la mesa un tema que nosotros sí hemos trabajado mucho desde cultura, que es el tema del procomún y de los bienes comunes, pero que ahora también parece estar bastante, digamos, en alza como modelo de gestión que demuestra que la ciudadanía y la sociedad civil ha sido capaz de ejercer en muchos casos un servicio público no institucional y no estatal. Y por poner un ejemplo de muchos que se podrían poner, pues tenemos el caso, por ejemplo, en Madrid, de Patio Maravillas, ¿no? Como un centro social ocupado puede terminar ejerciendo en un barrio una labor que es la que debería ejercer un centro público, un centro cívico, como los que hay aquí en Sevilla. Entonces, bueno, el festival va a tener un encuentro que va a reunir a entre 60 y 70 activistas, desarrolladores web, realizadores audiovisuales y pensadores de toda Europa. Va a tener dos conciertos y un formato que llevamos haciendo varios años, que es el Código Fuente Audiovisual, que es una cosa medio camino entre la conferencia y la proyección, donde un invitado pues comparte parte de su relato audiovisual y de su biografía a través de fragmentos de vídeo, de películas o de cualquier tipo. Será un festival de 4 días, es más pequeño que en otras ocasiones por la falta de recursos, pero bueno, trataremos de terminar bailando al son de la revolución democrática el último día. Para dejarte ya descansar en noche de lunes, sí que nos gustaría que nos comentases acerca de todos esos apoyos que han ido llegando y de cómo habéis recogido el cariño tras el comunicado. ¿Os esperáis este tipo de reacción? ¿Os han llegado algún tipo de palabra que os haya sorprendido? ¿Son las reacciones que se esperan cuando alguien anuncia pues eso, el fin de una actividad tan querida como esta? Pues sí éramos conscientes de que podía generar cierto impacto, pero no tanto como el que ha habido. O sea, el número, creo que la página web ha recibido más de 100.000 visitas en los últimos 4 o 5 días, lo cual es una barbaridad para la media que nosotros solemos tener. Y luego sí ha habido como ciertos personajes ilustres que se han mojado y que se, yo que sé, caso de Alberto Rodríguez, el director de cine recién premiado, o de Israel Galván, que es Premio Nacional de Danza, Y pero más allá que de personas así puntuales o más mediáticas, lo que sí nos hemos sentido muy arropados, y de alguna manera la tristeza que conlleva una decisión tan dura como esta, pues se ve al menos mitigada o equilibrada al saber que éramos o hemos sido muy útiles para mucha gente. O sea, algunos mensajes así de personas menos conocidas, pero también muy bonitos. Por ejemplo, una chica nos decía en Valencia: mi tesis doctoral no existiría sin SEMO 98. O hay otro investigador de Barcelona que hizo un listado de gente que había conocido en nuestro festival, hizo pues un listado de 10 personas y 10 momentos. Se sacaron también muchas fotografías de estos años. Realmente se ha hecho un trabajo, sin que nosotros lo hubiéramos previsto, de arqueología, de actividades que han pasado por el festival, o de personas o de colectivos, que, bueno, pues por un lado activan la nostalgia, y ha habido momentos duros en los que realmente hemos llorado, literalmente, porque te das cuenta de lo que se está perdiendo, pero también es muy reconfortante saber que tu trabajo pues es reconocido y que ha sido valorado por mucha gente que incluso no conocíamos. Así que bueno, al menos pues la tristeza queda un poco mitigada por eso. Pues esperemos que alguien encuentre la forma de tomar el relevo, de reinventar la fórmula para que pueda haber un festival como CEMOS 98 en Andalucía y siga habiendo iniciativas como esta, y bueno, pues recomendar a todo el mundo que CEMOS 98 sigue vivo y su actividad puede ser visitada a través de la web de CEMOS98.org para informarse de muchos otros proyectos. Gracias por este rato y mucha suerte con el último festival y ánimo en el camino que emprendéis. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Abrazos. Hola, te he visto nacer y crecer. Siempre he estado por aquí, ¿me recuerdas? Puede que no, pero ahora te necesito y tú también me necesitas. Las cosas se están poniendo cada vez más complicadas. Estamos en peligro. La democracia está corrompida. Desprestigiada. Es una palabra deshabitada. Necesitamos vivirla de nuevo. ¿Quién soy? Soy tu ciudad. Me gustas cuando me defiendes y tomas mis plazas, cuando pides lo que es tuyo, cuando evitas un desahucio, 1.135 desahucios. Nos necesitamos mutuamente, ¿sabes? Sí, lo sabes, pero a veces lo olvidas. Gracias. Veo que vuelves a ponerte en marcha para defenderme. Noto que vas imaginando cómo podría ser yo para poder volver a vivirme con dignidad. Me gustas cuando montas jaleo. Dime, ¿se avecina jaleo? Me gusta esa palabra, avecinar. He venido a decirte que si me cuidas, yo te cuido. Ese es el trato. Tú traes de nuevo democracia y mis calles y yo te devolveremos derechos y alegría. Si te mueves, yo también me muevo. Temblemos y que tiemblen. ¿Estás escuchando? Sintonízanos en estéreo. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. ¿Sabes que a Ignacio González le gustaba mucho hablar por teléfono y le graban las llamadas? Yo creo que le gustaba mucho la idioteca y nos ha hecho el crimen él solo. Él solito se lo ha currado y nos ha permitido acceder a una de esas grabaciones tan estupendas que da la vida ordinaria y donde parece más simpático que en la tele, aunque un poquito criminal. Fernando Martín, hubiera el acuerdo con el americano, no con el que vende, ¿no? No, pues no, porque el americano, para el tipo este, no existe. Vamos a ver, ¿entiendes o no? Ah, o sea, ya. Para este pavo, el americano no existe. El americano es una sociedad pantalla que se ha montado, ¿para qué? Porque era muy descarado decir, toma el ático para ti. Y entonces, se monta la sociedad de la OE y tal igual, o sea... Ya, pero entonces esa sociedad tendría que ser de Fernando Martín. No, esa sociedad es una sociedad del portador, que teóricamente, según dice el pavo, es tuya. Entonces, bueno, que lo pruebe, ¿no? Claro, pero vamos a ver, pero el tema, el tema es que si sale, tienes que... Eso es lo que hay que ver. Claro. Vale, no tiene mi teléfono, bueno, aparte de Enrique de Reba, a través de Enrique me localiza, pero vamos. Pepe Villarejo. Poquito. No, por eso te digo, pero voy a pedir un papel. No, lo voy a apuntar, es que lo iba a apuntar aquí, pero me voy a apuntar aquí mejor. Es muy fácil, ¿eh? Yo te voy a dejar. 679. 679. ¿Qué pasa? ¿Lo has elegido o no? Si hay oportunidad, ¿por qué no? Entonces, oye, soy tu primo Iñaki, lo que te da, oye, nos vemos tal. Y como dice Enrique, vamos, hombre, si quedamos los tres mejor. Pero si por alguna razón o lo que sea, en esta de viaje, lo que sea, oye, Pepe, ¿entiendes? Yo la semana que viene, además la semana que viene tengo yo que ir a Estados Unidos para otras cosas, de ir a Miami y tal, igual, ¿para qué? Entonces, una oportunidad cojonuda de que cuando vuelva, decir, ya tenga una información de contar una historieta, tirar balones fuera y ya está. Pero vamos, tiene una certeza de que por lo que a mí me respecta, ya lo sabe, yo tomo troncos y a tomar por culo, mucho. Entonces, ¿qué tienes los oficios? ¿Proteger a la COPE? Pues antes de que se acabe la COPE. No, es muy tronco. Lo que pasa es que tenemos. Es que sabes lo que pasa, que a la COPE... Es muy tronca, ¿eh? Es tuya, ¿eh? Sí, pero y a la COPE hay que echar la mano porque estos cabrones la van a querer quitar de la Secretaría General. ¿Tú crees? ¿Cuándo conoces? Ella es muy... seco. Está bien. Esa mafia es... Pero... Pues una tía muy brava, ¿eh? Es una tía muy brava, ¿eh? Sí, pero lo que dices... Hombre, está, la vincula mucho con la esperanza también, porque se lleva muy bien, y contigo... Aquí te echan la culpa de volver, no se avale todo lo que sale quitarte de dinero. Y ahí ya lo que pasa es que la quieren quitar para ponerse ahí la mafia esa que tiene alrededor este. Bueno, que yo mi... Ignacio, yo mi función, como te ha dicho él, yo trabajo como agente encubierto, entonces yo hablo con todo el mundo, ¿verdad? Yo me llevo bien con todo el mundo, ¿verdad? Para que uno tiene luego sus debilidades y su Yo te voy a dar esto, te llamo y te lo doy. Claro, ya está. Y que tenga la tranquilidad. Sí, por favor, discreción, mucho. No te preocupes, yo soy una tumba, ya lo verás. Vamos, que hable absoluta, me voy a dar más que pregúntale si estamos en el programa. No, pero te quiero decir, ¿por qué? Porque ella me dice, ay, me y yo sé que estas cosas, macho... No te preocupes, que yo soy una tumba. Venga, nada, hasta luego. Vamos para el Google, ¿no? Has visto cómo me lo falla todo, ¿no? Cuando viajó y cuando no viajó. Vamos a ver cómo, ha quedado clavado, porque lo que no esperaba es sacar el nombre de la sociedad. La sociedad no la dijo el pavo, la hemos sacado nosotros. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio Ela. Tú ya sabes. Te ha cagado. ¿Qué pasa, tronco? Tú eres muy tronco, el mío. Dale, dale ahí un poquito de ritmo, ¿no? ¿A algo de esto o qué? A no, ver, dale tú. Tú tienes el poder. Yo le doy un poco de power. Venga, va. Aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, ya sé lo que está pasando. Espera. Sí. Oh. Vale, pues seguimos aquí en la idioteca. Ese instrumento que te has traído hoy mola un montón, ¿eh? ¿Cómo se llama, dices? Vibratón. Aún no sé bien cómo se acentúa. Lo pasamos en grande. Espera, esto merece un pequeño redoble. Vale, pues... ¿Tú conoces a Bonet de San Pedro? ¿Bonet de San Pedro? No. Pero te podría sonar, ¿verdad?, por la zona. Podría. Pues no, Bonet de San Pedro y los Siete de Palma era el autor de Rascayú. ¿Rascayú? Debería saber qué es. Rascayú. Pues era una canción sobre necrofilia, aproximadamente, que fue censurada en la época de Franco, porque pensaban que hacía alusión al dictador, a la muerte del mismo, cuando en realidad era un son cubano clásico que bueno, entre otras muchas cosas, hacía alusión a... ¡Ay, qué bonito me hace eso! Que entre otras muchas cosas hacía alusión a una especie de historia de amor entre un hombre y su prometida recién fallecida. Una historia truculenta que tomó el nombre de Rascayú porque en la versión original, la versión cubana, había alusiones a unos nombres y una versión que hizo Louis Armstrong posteriormente. ¿Entiendes? Sí, se le entendía algo así como Rascayú, traducido al castellano, que no tiene nada que ver. Yeah. Y de ahí le dieron el título a la canción. Pues Bonet de San Pedro y los Siete de Palma y otras muchas grabaciones están disponibles en la Biblioteca Nacional, en sus trabajos de recuperación de archivos, y si podéis navegar por allí encontraréis muchos formatos olvidados y muchas otras grabaciones para que disfrutéis, como por ejemplo este Stormy Monday Blues, ya sabes, un lunes difícil, como el de Ignacio González. Thank you. Estás escuchando una red. Casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. Convendría aclarar que Bonet de San Pedro y los Siete de Palma, señores de Palma de Mallorca, grandes autores de foxtrot, en realidad lo que hacían era el foxtrot que sonaba detrás de la canción de esos consejos sobre el día del oído acelerados que hemos escuchado anteriormente. Sí, sí, sonaba muy bonito, sí. Pues ese estupendo foxtrot era suyo. Yeah. Que está depositado en Biblioteca Nacional, la recuperación digital. Costureras, Sinfonía para un suicida. Hemos pasado el 8 de marzo entre programa y programa, el Día de la Mujer Trabajadora. Y no sé si sabes que uno de... Bueno, pues ese día llegó a ser el Día de la Mujer el 8 de marzo, después de varios bailes. Primeramente en 1909 se celebró un antecedente, al parecer, del Día de la Mujer en Estados Unidos, lo que se conocía como el Día Nacional de la Mujer, organizado por las mujeres socialistas, tras una declaración del Partido Socialista de Estados Unidos en honor a una huelga de trabajadoras textiles, que en 1908, el año anterior, habían protestado por las condiciones de trabajo. Más de 15.000 mujeres marcharon por Nueva York. Impresionante para la época. En 1910, el año siguiente, se proclama el Día Internacional de la Mujer en la segunda conferencia de la Internacional de Mujeres Socialistas, reunidas en Copenhague. Y luego la primera celebración del día como tal, de la Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fue en 1911. Y se vio muy afectado, y en parte las fechas tienen que ver con eso, con que hubo un incendio muy grande en una fábrica de camisas en Triangle Shirtwaist de Nueva York, que acabó con la vida de 146 mujeres, 71 de ellas heridas. Y bueno, cuenta la leyenda que mientras la fábrica se quemaba, el patrón, los responsables de fábrica no abrieron las puertas, donde las condiciones eran prácticamente de semiesclavitud. Esas 140 jóvenes trabajadoras inmigrantes son a las que les rendimos tributos en esta sinfonía para suicidas de hoy, aquellas mujeres que murieron trabajando en Nueva York, a donde habían llegado buscando sueños, como ocurre hoy en muchos otros lugares del mundo, y pues por eso se celebra el Día Internacional de la Mujer. Así suenan las costuras. Bonitinga soto nantuma katola sana yandita yokman tudana tana tana disuri tudana disuri tudana tudana pesure Yesu Kristava pesur batu patin suna pesur batu patin suna tudana tana tana disuri tudana disuri tudana tudana pesure Yesu Kristava Thank you. Estás escuchando un phaser. Pues esta era Lindsay Cooper, que nació el 3 de marzo del 51 y murió en septiembre de 2013 de esclerosis múltiple. Murió bastante joven. Fue una músico de fagot, oboe, compositora y activista política inglesa. Pertenecía y fue cofundadora, de hecho, del Feminist Improvising Group. Y bueno, pues escribió partituras para cine, televisión y para otras muchas cosas. Y entre ellas queríamos destacar The Song of the Desert, que es igual que el poema de Thomas Hood, del cual incluye algunos versos. Es un canto a las mujeres costureras y bueno, pues una reivindicación de ese poema que fue un himno de la lucha de la mujer en las fábricas en la Inglaterra de principios de siglo XX y finales del XIX. Así que Lindsay Cooper ha sonado y ahora nos vamos hacia el norte a hablar con la gente de Arteclav. Os dejamos con algunos de los sonidos con los que trabajan. Y llamamos. Hay que llamar internacional, lo sabes, ¿no? Bueno, me enteré ahora, pero sí. Sí. Ya sabes que yo controlo de eso mucho. Pues nada, nuestro escaso presupuesto y maltrecho se nos escapa entre las manos. Vamos a tener que hacer una carta de despedida. O comprar un... ¿Cómo lo llaman? ¿Un telégrafo? O seguir dando palos a los compas de la asamblea. Esto que escuchamos es una pieza de Ivonne Gurruchaga, una de las piezas en las que Jaime de los Ríos de Arte Club trabaja, y le tenemos al otro lado del teléfono para que nos cuente acerca de esto y otras muchas cosas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, te escuchamos alto y nítido a pesar de la distancia. Muchas gracias por... fantástico, sí, porque estoy en una residencia de artistas y no me he dado cuenta que el teléfono está en medio de toda la acción de la cena. Y bueno, pero de todas maneras así hay más público, ¿no? Somos un programa de ruidos y sonidos, no hay problema. Eso es. Te llamábamos interesados, o usando como excusa la exposición de Cuando el paisaje habla, que se ha inaugurado recientemente y que estará abierta hasta el 30 de mayo en la Sala Koldo Mitxelena de Donosti. Y en la que participas junto con otros artistas, y en las cuales pues se hace algo muy interesante, como es dar sonido y forma al paisaje. Cuéntanos un poco acerca de este proyecto. Bueno, pues realmente el título de la exposición ya habla por sí solo, ¿no? Es una exposición que bueno, que evoca muchísimas cosas, y en la que, bueno, confluimos pues diferentes artistas, Iranzo Antona, María Cueto, bueno, muchas otras, entre ellos también el equipo de Audiolab con el Soñumapa, que yo creo que serán viejos conocidos vuestros. Uh-huh. Y nosotros participamos con una, como es bastante propio, una obra de arte digital, una proyección sobre el techo que se llama Anamnesis, Reminiscencia, y que a modo de metáfora con el paisaje, de lo que ocurre con el paisaje a las personas, pues de alguna manera intenta traer al presente pues los recuerdos del pasado, ¿no? Incluso aquellos que no sabemos dónde están, ni si son nuestros siquiera, ¿no? Pues a través de la estética. Incluso, pues como decía Platón, pues esa capacidad que tiene el alma como de recordar los conocimientos que esta olvida al volver a nacer, ¿no? Que es una metáfora también del instinto, la memoria genética, ¿no? Es una obra generativa proyectada sobre el techo, como a modo de pues un fresco digital, por decirlo así, y que obedece pues a un algoritmo, ¿no? Que en este caso pues lo aplicamos a una serie de geometrías, como a 12, y que en su devenir, de cada una de estas geometrías, en su movimiento, pues digamos que fluctúan sus escalas, su distorsión y otros parámetros. Entonces pues generan una serie de emergencias que fomentan pues realidades individuales, ¿no? Como constructivistas. O sea, digamos que es un paisaje que entre lo abstracto y lo figurativo, pues cada cual ve su propia un poco su propio estado, ¿no? Como precisamente lo abierto que es un paisaje, ¿no? Pues por ejemplo, cuando lo que ocurre en un bosque o en general en los paisajes, pues los diferentes sentidos que tenemos pues nos llevan a construir nuestra propia historia, ¿no? Y pues puede ser un estado de relajación, de miedo, de naturaleza. Entonces, claro, nosotros trabajamos con obras que como, ya te digo, como vienen de algoritmos, pues son infinitas. Y la manera en que tu estado se relacione con la pieza va a ser determinante en cómo lo veas, ¿no? Esta utilización de la tecnología para generar piezas artísticas, uh-huh, esto, o sea, esta unión entre técnica y arte, uh-huh, es un poco el leitmotiv de Arte Club, ¿no? Es la forma de trabajar y de implicarse dentro de proyectos artísticos. Bueno, en realidad sí, ¿no? Sí que es nuestro... sí, un poco la base de Arte Club, porque de alguna manera es lo que une a la comunidad que trabaja o que está alrededor de Arte Club, ¿no? Sí. Pero sobre todo es el interés por pues, mecanismos alternativos de creación, ¿no? Lo que nosotros llamamos lo sistémico, a los diferentes niveles. Por ejemplo, nosotros obviamente pues tenemos muchas referencias, pues como todo el mundo, de referencias artísticas, obviamente de ahora mismo lo digital tiene una herencia grandísima de gente, de trabajadoras del sonido, pues como John Cage o Brian Eno, por ejemplo, que nos han influido, porque son las primeras personas que trabajaban ya con estas, con las tecnologías que más o menos se parecen a las de ahora, ¿no? Y su enfoque de trabajo hacia la creación de la tecnología, que si bien ha habido unos años como de crisis en el como la manera de llamar el arte digital, que si new media, que si art and technology, hybrid art, ¿no? Que es que al final un lío, yo creo que lo importante es quedarse con la idea que la tecnología por sí sola actualmente es casi como un bastión político corporativo, ¿no? Y entonces en la manera en que cada cual utiliza las herramientas pues con otros fines, con fines o bien más sociales o bien integradores, más experimentales, o por ejemplo la creación artística que da pie a la reflexión, pues le podemos cambiar todo, ¿no? Como podemos poco a poco cambiar y el entender la tecnología no como una imposición que viene desde arriba, porque Google quiere o porque, yo qué sé, Texas Instruments quiere, sino como una herramienta propia de nuestra especie, ¿no? Nosotros siempre que hablamos de tecnología y que además hablamos de tecnología aplicada pues al sonido o al arte, sí, hacemos un alto y nos gusta preguntar, porque en la radio participamos de este tipo de discusiones o de pensamientos acerca de pues del empoderamiento tecnológico, acerca de las tecnologías libres, del código abierto, de conocer qué es lo que estamos corriendo o cómo sí se corre, y de tener acceso, de saber que no es algo que nos es ajeno, ¿no? Que es algo que se está hecho por una comunidad, de lo que podemos participar y que en claro el caso de formarnos pues podamos tomar parte. En vuestro caso, ¿qué tipo de tecnologías usáis para generar vuestras obras? No, absolutamente, nuestro enfoque, bueno, ya de por sí ArteClub es una plataforma de trabajo abierto y colaborativo, y cuando hablo abierto hablo desde la causa, en un sentido de que desde nosotros, por ejemplo, hemos sido pues colectivo asociado de Artelecu hasta su demolición, por decirlo así, en los últimos tiempos, en la que por ejemplo la manera de tener nuestro estudio, nuestra zona de trabajo, no era al uso como un estudio cerrado, por ejemplo, no como un espacio de un pintor que cierra sus puertas, sino siempre ha estado abierto, y cuando digo abierto es incluso con determinados espacios en los que, aunque no fuese nuestra disciplina, por ejemplo, la gente venía a utilizar internet y así, ¿no? Digamos que el conocimiento libre está en diferentes niveles, está en las relaciones, en las lo que nos motiva pues a colaborar las unas pues, con las otras, a movernos, a hacer una red, pero también está en una política de efectivamente ya de lo más tecnológico, ¿no? De las propias herramientas que utilizamos. Nosotros, por ejemplo, nuestra política es utilizar, por un lado, por una, vamos, obvia sí elección de low, ¿cómo se dice? Pues low fee, ¿no? Por decirlo así, no tenemos sí muchos recursos para utilizar grandes tecnologías, entonces le sacamos chispas a todo lo que podemos, ¿no? Utilizamos, no vemos una cámara como una cámara Logitech que ve, sino como una serie de sensores que nos puede permitir hacer otras cosas, ¿no? Una de las cosas a las que nos adscribimos es a un último manifiesto que para nosotros ha sido muy relevante, aunque venimos participando de, pues yo qué sé, de Summer Lab, o hemos estado en Calafou, cruces entre el activismo y el hacktivismo, ¿no? Por decirlo así, y ahora mismo nos adscribimos de una manera bastante fuerte a lo que es el manifiesto de ingeniería crítica, ¿no? El manifiesto de ingeniería crítica, pues es, como te digo, pues es un texto que de alguna manera motivaron o escribieron artistas como Julian Oliver, y este chico que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, cosas del directo, ¿no? Uh-huh. Y precisamente de lo que habla es de las tecnologías críticas. Te explico, por ejemplo, nosotros lo que creemos es, nosotros estamos en un espacio, ¿no? Por ejemplo, en San Sebastián, pero creemos en lo distribuido. Es decir, ahora mismo que ya no somos residentes de Artelecu, nos hemos dispersado, por decirlo así, en tres lugares en los que nos encontramos, ¿no? Somos distribuidos como la red, ¿no? Intentamos estar así, pues como un líquen que funciona bien distribuido, que es casi imposible de percibir, invisible, pero que finalmente o transitoriamente pues funciona como un uno solo, ¿no? Y creemos firmemente en la anarquía de la naturaleza. Y mira, ahora ya me ha venido el nombre del compañero de Julian Oliver, que es Danja Vasiliev, que es otro artista o ingeniero crítico, se hacen llamar, ¿no? Y entonces lo que estaba nos buscando dice es, justo. Sí, mira. Y Gordan Savicki también figura como el tercer firmante de este. Ah, ok, sí. Ya ese no lo tengo tan fichado, pero bueno, es increíble su trabajo, ¿no? También se relaciona con otros trabajos, pues como Julius von Bismarck y así. Son que yo los considero como guerrilleros que utilizan la tecnología pues como un lenguaje, y que precisamente pues cuanto mayor es la dependencia pues de una tecnología, mayor le dan caña, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera, en un momento en que la tecnología, pues ya lo he dicho antes, es un bastión político de las corporaciones, de la idiosincrasia, ellos tienen un arma, una metáfora que se llama el exploit, ¿no? Que es el uso de la vulnerabilidad del sistema, ¿no? Pues, y esto es un arma que puede igualar niveles políticos. Por ejemplo, si quieres que te ponga, porque a veces, sí, claro. Así, te pongo un ejemplo que nosotros ahora hemos hecho pues una colaboración, que siempre estamos colaborando con determinados laboratorios, pues con todos los que se puede, pero con Intact, de Acciones Telecompartidas, precisamente se puede ver una instalación entre Media Lab Prado y Poitiers, ¿no?, en Francia. Y entonces, digamos que es como una especie de teleconferencia en la que los sentidos están distribuidos. Yo hablo por un sitio y escucho por otro. Entonces me obliga a materializar el cuerpo de la persona de una manera distribuida. Pero no acaba aquí esto. Como parte de esta instalación, lo que creamos, pues en realidad es una gamberrada, pero a la vez tiene un enfoque, para mí, una guerrilla de la red muy importante, es un Net Citizen virtual, lo que se conoce como un bot de Twitter. Uh-huh. Esta se llama Rachel Runner, y se puede encontrar en Twitter como Runner Rachel, ¿no? Y bueno, pues una especie de, ya te digo, de un atentado, acción guerrilla, pues que contra el establishment o la idiosincrasia pues neoliberal, ¿no? Porque consideramos que la red e internet, pues al igual que el espacio público, pues limitan el acceso a determinados estereotipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hicimos? Hace poquito se celebró en Madrid Arco, ¿no? La sí. Feria de Arte Contemporáneo. Entonces, precisamente pues un lugar que poco absorbe, ¿no?, la creación actual, local, ya no solo en formato, sino en visibilidad de los movimientos que están ocurriendo, por ejemplo, en Madrid, ¿no?, y en la red misma, ¿no? Y entonces, aquí, ¿qué hicimos?, ¿no? Como es un bot de Twitter, cada persona que escribía con un hashtag Arco2015 recibía inmediatamente como un par de piezas digitales, ¿no?, piezas digitales de una obra generativa con su tweet y con unas frases de Javier Valdelomar, ¿no? Entonces, claro, imagínate, pues en tres días, al final, mandó como unos 10.000 mensajes. Entonces, ¿qué ocurre? Que introduces en Arco, un sitio muy privativo, introduces de repente como un pequeño poder, ¿no? De decir, oye, que estamos aquí también los de fuera y donde podamos nos vamos a meter, ¿no? Sin duda, muy, muy interesante, sí. Forma de utilizar una especie de exploit, como bien relatabas. Sí, no, es brutal. Y bueno, pues este tipo de cosas, nosotros nos encanta la guerrilla callejera, ¿no? Desde luego, vamos, nos hacemos un carrito y vamos con un proyector, con drones, ahora mismo pues con, ya te digo, nos hemos distribuido y ahora mismo pues trabajamos la parte de fabricación, iba a decir otra vez FabLab, ¿no?, que es de nuevo una palabra marca registrada pues como maker que no querría yo utilizar, pero un laboratorio de fabricación digital con la universidad. Y luego estamos haciendo también pues un como un laboratorio más de drones, ¿no?, de liberación del espacio aéreo. Sí. Te queríamos preguntar, en muchos casos, en los trabajos de Artec Lab y en los trabajos en los que figuras tú, sí, en los que figura Jaime firmando, Jaime sí, de los Ríos, se ven a otros artistas, artistas sonoros o artistas sí, visuales, a los que supongo que en cierto modo muleteáis en sus... pues en sus puntos flojos tecnológicos para llevar a buen puerto alguna de las ideas que tienen. Sí. ¿Cómo es este tipo de colaboraciones que realizáis y cómo se vive el ayudar a poner en práctica pues eso, ideas que en algunos casos compartidas y en otros supongo que os puedan ser extrañas, aunque supongo que simpáticas si aceptáis la propuesta, claro? Sí. Sí, la verdad que, no sé si lo he dicho antes, nuestro enfoque es muy sistémico, ¿no? Nosotros sabemos que, en como las leyes de la naturaleza, hay una pequeña regla, y es que los individuos tenemos unas leyes muy parecidas, unas fuerzas que nos da la naturaleza, unas fuerzas, quiero decir, que nos atraen o nos evitan. Nosotros uh-huh, todos tenemos como la misma ecuación de la gravedad, podemos pensar más o menos parecido, y lo que ocurre es que la inteligencia colectiva de lo que surge no es tanto de lo que piensen todos de repente en común, sino de esas emergencias que ocurren al cruzarse y sin darte cuenta de repente ocurren, ¿no? Sí. Esa es nuestra política, de manera que todas las ideas son siempre muy bien recibidas y de alguna manera integradoras, bueno, bien recibidas o a veces las damos nosotros, efectivamente. En el caso del sonido, ahí obviamente hay músicos muy muy diferentes, o artistas sonoros, o expertos en escucha. Hay muchos niveles. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, muy a gusto con la gente de Audiolab, por ejemplo, con Xavier Erquicia, entre otras cosas porque entienden de una manera más o menos similar a nosotros la manera de, por ejemplo, el real time, el tiempo real, la improvisación, pero una improvisación que lleva a veces a dejar una pieza como generativa, no secuencial, sino evolutiva. Ahí hemos tenido muy buenas relaciones. Actualmente, por ejemplo, estoy trabajando, como habéis escuchado en el sonido, para una pieza con Ivonne Gurruchaga, que es el que precisamente en lo que nos hemos basado son en una serie de ecuaciones que sacaba en unos relatos que llamaba el viento y su mesura, el Saint-Exupéry, el escritor francés, que es muy conocido por El Principito, pues sobre el viento, ¿no? Entonces, a partir, por ejemplo, de unos dibujos que hacen o de unas ecuaciones, todos partimos de lo mismo y de repente generamos. En este sentido nos enseñó mucho Oscar Noyes, que creo que ha sido invitado alguna vez en vuestro programa, del cual, pues claro, nos introdujo en el mundo, por ejemplo, de la transcodificación, que es un tema súper importante para un artista digital, yo creo, ¿no? El tema de poder, pues por ejemplo, pasar de un sonido a una forma, o de una secuencia de números a una melodía, o a unas geometrías, ¿no? Y bueno, pues herencia de eso, pues por ejemplo, una cosa que estamos investigando y que hemos conseguido ya son una serie de figuras que son, tú grabas en tiempo real el sonido y directamente se te imprime un espectrograma en tres dimensiones en una impresora 3D, ¿no? Y de repente te encuentras con una escultura que es como una especie de paisaje montañoso que en realidad es la propia sonorización o la propia melodía o según. Experimentos muy muy interesantes. ¿Qué otras cosas podremos escuchar o ver o sentir en algunos de los próximos proyectos en los que participes? ¿Cómo seguirte la pista para aquellos que quieran saber qué harás en el futuro próximo? Claro, hombre, la verdad que hay citas que no se nos pasan nunca, y donde mejor nos encontramos y donde mejor es son en como en entornos muy muy fluidos, ¿no? Ahora te voy a decir, también participamos en exposiciones, proyecciones y tal, pero en entornos fluidos, pues como el Summer Lab o sobre todo pues esta herencia, ¿no?, de Pedro Soler y compañía, ¿no? Pero una cosa que no nos solemos perder, que nos gusta en los dos últimos años, y además coincidimos con otros artistas sonoros como Dax y así, en el Summer Lab de Casablanca, ¿no? Ahí entendemos que hay ahí un espíritu crítico muy interesante. Y, por ejemplo, nos encanta, si nos vamos a juntar con la gente en espacios pues que no estén del todo definidos, ¿no? En cualquier caso, por ejemplo, ya lo he comentado, pero estoy trabajando en una pieza con Ivonne Gurruchaga sobre el viento y su medida, que lo proyectaré un extracto el 11 de junio en Madrid en unas charlas alrededor de la exposición de Jim Campbell, el artista de la luz, que van a comisariar, Playtime Audiovisuales van a comisariar una serie de conferencias, a la vez una serie de proyecciones, y ahí vamos a presentar esta proyección. Pero luego, por ejemplo, vamos a ir a Valladolid el mes que viene con BitLab, que es este laboratorio, bueno, yo lo llamaría laboratorio hermana, ¿no? Pero porque cualquier laboratorio es un laboratorio hermana, ¿no? Pero que veo que, por ejemplo, estuvieron hace poquito con los sintetizadores Do It Yourself, pues los de MP19, ¿no? O sea, que están, yo creo que están haciendo cañita, y me gusta porque además son, de alguna manera, laboratorios independientes, autogestionados, más o menos efímeros. Si se aguanta es porque se tiene ahí como pundonor, ¿no? Y que se mezclan muy bien en la red, ¿no? No sé, en ese sentido me alegra saber que existan. Pues desde aquí agradecerte este rato en la hora de la cena y rodeado de barrigas llenas, esperemos. Sí, y, por supuesto. Y bueno, pues recomendar a toda la gente que navegue hacia ArtecLab, tal como suena, con K, arteclab.org, para ver algunos de los proyectos en los que has trabajado y en los que trabaja la gente que integra el colectivo. Muchas gracias por este rato y, bueno, dejamos sonando una pieza que hemos rescatado de vuestro canal de YouTube. Fantástico. Así pues muchísimas gracias. A ti. Cuando quieras, por aquí estamos. Un saludo vale. Y gracias por este rato. Gracias, que ricasco. Adiós. Thank you. favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. Pues estamos aquí en el laboratorio de reciclaje, avanzando. Pero te estás muy suelto con la mesa, ¿no? A ver quién paga esos faders. ¿Qué? No era el fader, era el botón. Ah, amigo, qué detalle. Así me gusta, cuidando de los faders. Los faders hay que conservarlos. Pues nada, que ojo, mucha marcha hoy, ¿no? Sí, ¿a qué suena eso, tío? Programón muy largo, programón dedicado y programón con muchas cosas. Así que tenemos un laboratorio, nos íbamos de casa, habíamos preparado un programa estupendo y yo llevo años empeñado en que la barandilla que une el garaje con el portal hace unos sonidos que no son normales. Así que nada. Y los hace. Sí. Decidirle darle una pequeña oportunidad y nos bajamos ahí de la que nos íbamos dando golpecitos como tontos. Y luego Raúl, que tiene ideas estupendas, dijo, si esto suena a metal, ¿por qué no le das una bandeja de horno con un poco de agua y unos micros de contacto? Un poquito más accidental que eso. Sí, así que hoy nuestro laboratorio va sobre sonidos metálicos accidentales, de esos que ocurren cuando bajas escaleras y golpeas con llaves. ¿Le pego? Dale, don, dale. Thank you. Braqueta. Filmoteca. Braqueta. Idioteca. Esto era un tema que han liberado las sellos indie de Howling Owl and Sonic Cathedral. Cathedral. ¿Cómo se diría catedral? No sé si cathedral o cathedral, no sé, la verdad. Pues la catedral Church. Sonic. pues han sacado un single compartido y es una protesta porque, bueno, no quieren participar de Record Story Day del 18 de abril. Se celebra el día de las tiendas de discos. No sé si lo sabes. Sí, algo leí, pero no la fecha, la verdad. Pues se sacan una barbaridad. Igual ahí, no sé, sacan ese día al mercado 500, 600 vinilos, 1000 vinilos, más seguramente. Joder. En Inglaterra la lista ya era de varios centenares. Pero como inédito, o sea, como primera edición. Cosas especiales, diciendo. La gente prepara cosas para ese día, porque es el día de las tiendas de discos. Se empezó a poner de moda y de hecho, algunos conocidos vaticinan el fin del vinilo en esas fechas. que se colapsará. Creen que está llegando el momento. Sí, ya, sí. A lo mejor los agujeros negros en realidad son vinilos. Hay una burbuja del vinilo y nadie la quiere pinchar. Pasó lo mismo con las viviendas. Pues eso, que querían protestar porque la gente hace colas absurdas a primera hora de la mañana del 18 de abril para poder comprar pues los 7 pulgadas de Manfred Sansón o los discos a sobreprecio de Noel Gallagher en 12 pulgadas. ¿Algún problema con Manfred Sansón? No, la crítica es que luego básicamente todo esto es para venderlo en eBay porque se sacan ediciones especiales que solo se ponen a la venta ese día. Y ya el año pasado fue un poco fiasco, quedó por ahí un montón de estocaje, que además supuestamente es día especial y al final lo terminas vendiendo, pierde todo el sentido. Especula. Es imposible asistir a todo el espectáculo. ¿Quién puede comprarse en un solo día 1000 novedades? ¿Tú puedes? Yo no, pero yo se lo compraría, el de Manfred. Ya, pero esto acaba con los acaparadores. Les vuelve histéricos, les pone muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy nerviosos. Y necesitan ver cosas calmadas como paisajes. Noto cierta empatía en tu. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. Pues seguimos con un programa estupendo donde cortamos las palabras al lanzar cuñas. ¿Qué ibas a decir? Notas cierta empatía. Y nada, que notaba cierta empatía en tu tono cuando hablabas de ello. Hoy no hemos tenido tiempo para realizar paisajes, hemos preparado un par de entrevistas y esperemos que con eso os hayáis sentido satisfechos. Tenemos, eso sí, algo prestado de Impulse. Ese instrumento me gusta cada vez más. Dices que lo tienes de préstamo, ¿no? Eso es extraoficial, tío. Ah, vale. Rain Choice de Sebastián Egarty para Impulsive Habitat. Es una instalación para la cripta de la Catedral de Winchester que incide en las grabaciones de los sistemas de desagüe. Así que vais a escuchar cosas parecidas a agua y lugares con sonidos bastante místicos. Thank you. veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. ¿Sabes quién es en realidad el que grabó esta cuña, no? ¿Quién? Es Rafael. ¿Rafael? Sí, ese. Yo soy aquel... ¿Ese? Sí, pero con su tono natural. Amigo, muy bien, me alegro. Que hoy la has preparado tú, ¿no? Esta sección, nuestra sección de sonidos imposibles. Sí, bueno, que... más que prepararla yo, bueno, me he encontrado con algo bastante imposible de creer para mí, vamos, llámame... Cuéntame. Llámame escéptico. Pues veréis. Vean. El colibrí, el famoso colibrí, tiene la caja de resonancia más pequeña que hay en el mundo de los pájaros y en el mundo de los vertebrados, por lo que su sonido y su canto se puede considerar un sonido imposible a cualquier nivel. Uh-huh. Un poquito tenido por los pelos, ¿no? Ya, tío, pero es que no teníamos más y los sonidos imposibles no están muy... Las hojuelas de yuca. Uh-huh. Muy ricas. Como patatas fritas, pero de yuca. No son Doritos, tío. No des nombres. Bueno, pues eso, tío. El colibrí, que se nos había pasado el colibrí. Das el colega, siempre. Y de Hamimba, como le llaman por ahí arriba, pues la gente de la BBC hizo la grabación de uno muy, muy, muy pequeñito. Muy chula, que no hemos ni editado y reproducimos entera y sin modificaciones o censura. A scientist in Peru captured this, escaping from the tiny body of a sleeping hummingbird. A high-pitched but unmistakable snore. Hummingbirds are loved for their beauty and speed, but this one was behaving a little bit like a human. The perfect cute response trigger. Sintonízanos en estéreo. Ese pájaro no está bien. Ese pájaro está sufriendo. ¿En qué sentido? Que no, está sufriendo, lo está pasando mal. No, pero el tío te decía ahí que era como que muy humano, muy... Pues eso, que empatizamos fácil con él. Bueno, ¿sabes quién se sigue divirtiendo así como mucho? ¿Quién? ¿Quién se sigue divirtiendo a lo loco? ¿Quién? Pregunto, ¿quién? Ah, vale, yo respondo. Va, mira, mejor es escucharlo. Ahí está Malaventura con guantes de plástico y un montón de cosas. Thank you. La Audioteca, librería ecológica, no papel. ¡Plato! ¡Po, po, po! ¿Qué te iba a decir? Dale ritmo a esto. Guay. Tenemos un montón de samples de cortinillas de disparo en cámaras. Eso dicen. Pues, ¿con esto te has hecho tú un tema? Eso he intentado también. Ah, mira, pues te está encajando todo. Eso está claro. Propuesta. Estoy intentando decir todo con eso, pero ya paro, ¿vale? Genial, genial. Pues vamos a ir escuchando uno por uno. Duran fracciones de segundo. Ya sabéis, capturar fotografía es capturar instantes muy cortos. Hay poca narrativa dentro de la foto en... ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Bueno, depende. Cuando no sabes manejar una cámara y te quedas exponiendo una hora como yo y ya, te das cuenta de que tienes que bajar la velocidad de obturación y esas pero cosas. Pero al final el resultado... El resultado, claro, claro. Es un instante, ¿no? Bueno, dicen que el único arte fugaz es la música, porque la escuchas y se va. Y la imagen en realidad es un instante que congelas. Bueno, vale, esos son instantes, evidentemente, a nivel sonoro. Eso es un flash de una diana, estas que venden en la Fnac, a los hipsters. Madre mía. Ese no es mi temazo, ¿eh? Qué bien nos lo pasamos lanzando audios. Bueno, pues son unos audios que han subido una gente a SoundCloud. La verdad es que no tengo la referencia aquí, pero la subiremos. Y eso, muy chulos. Y la excusa perfecta para hacer el temazo. Pues nada, ya sabéis, contacto@idioteca.net, contacto@idioteca.net, y podéis seguir antiguos programas y futuros en www.radiola.org. Y si os encontráis en Zaragoza, tenéis esa fortuna, podéis escucharlo en el 101.8 de la FM a través de Radio Topo, o si estáis en Manresa, en Radio Bala, en el 106.4 de la FM. Y sabes que Radio Bala al final no era un B, sino que era más bien como un... Ah, vale, era bala de shot. Shotgun, man. Shotgun. Ahí va el temazo. Buenas noches.